A mí las mujeres ni fu ni fa, rubias o morenas, aunque me provoquen, porque yo no siento. A mí las mujeres ni fu ni fa, rubias o morenas, aunque me provoquen, porque yo no siento. Ni fu ni fa. Por favor, señor doctor, sáqueme usted de ese apuro, de lo contrario me veo haciendo costura y punto. Vienen a mí las mujeres como moscas a la miel, y debo apartarme de ellas para no hacer mal papel. A mí las mujeres, rubias o morenas, aunque me provoquen, porque yo no siento. Ay, a mí las mujeres, rubias o morenas, aunque me provoquen, porque yo no siento. Ni fu ni fa, ni fu ni fa, ni fu ni fa, ni fu ni fa, ni fu ni fa. Se lo ruego, sea bueno, quiero amar a una mujer, pero si usted no me ayuda, nunca lo conseguiré. Y dígame la verdad, si mi mal no tiene cura, la vida me debe quitar. No vivo con esa duda. A mí las mujeres, rubias o morenas, aunque me provoquen, porque yo no siento. A mí las mujeres, rubias o morenas, aunque me provoquen, porque yo no siento. Ni fu ni fa. Soy pluma sin tinta, molino sin viento, pájaro sin alas, soy pájaro muerto, porque un pájaro sin alas nunca podría volar. Y deme medicina, cada dos pastillas, póngale remedio a esta enfermedad y no me dejes, se lo ruego, no quiero ser fu ni fa. Ni fa ni fu, ni fu ni fa, ni fa ni fu ni fu ni fa, ni fa ni fu ni fu ni fa, mire que yo no quiero ser ni fu ni fa. Ni fu ni fa.